con amor desde Houston, Texas. De tierra lejana a mi pueblo llegó el hombre que sería mi padre y de mi madre se enamoró. Mi madre tenía un hijo, eso a él no le importó. Y desde ese instante él de mí se encargó. Nicolás se llamaba el señor que me adoptó. Y aunque no tenía estudio, el respeto me enseñó. Ahora tengo dos hermanos que son hijos que él dejó. Aunque ya se fue al cielo, él vive en mi corazón. Padre, y aún vives en mi corazón. También mi hermosa madre, de seguro lo recuerda. Cuando un día a mi pueblo, a nuestras vidas, llegó. Mi madre y esta abuela, la familia prosperó y así seguirá creciendo por el hombre que de lejos llegó. Nicolás se llamaba el señor que me adoptó. Y aunque no tenía estudio, el respeto me enseñó. Ahora tengo dos hermanos que son hijos que él dejó. Aunque ya se fue al cielo, él vive en mi corazón. Y aún vives en mi corazón.